Mi nombre es Alejandro Araque, soy artista plástico, vengo de una comunidad campesina que es del suroriente de Boyacá, que es como a 3 horas de Bogotá, ciudad capital de Colombia. En Valle de Tenza sucedió una de las experiencias más interesantes en educación rural, que se llamó Acción Cultural Popular, ADPO, y de ella pues en el imaginario social colombiano se reconoce Radio Sutatensa y el periódico El Campesino, pero pues desarrollaron una serie de materiales que se les conoció como medios combinados para la educación. Yo crecí en el campo y pues esa pregunta de lo comunitario pues creo que no fue más que una pregunta, sino fue un modo de vida, porque pues en el campo el trabajo comunitario está en el día a día, no es una cuestión de aprender, sino de vivirlo. Y yo recuerdo mucho, digamos, las fiestas en fin de año, la Navidad y toda la cosa, más porque no había esa construcción, digamos, de la Navidad de ciudad, sino era de trueque. Entonces era como mi abuelita hacía sus amasijos, que son como muchos de... en base de maíz y eso. No sé si conocen el término de amasijos. No. Pan, okay. Como una especie de pan, es parecido al pan, pero no es un pan de trigo, es a partir de maíz, mejor dicho. Y otros, digamos, hacían el masato, que es como una bebida muy, muy, muy local, digamos. La chicha, bueno, una cantidad de sabores de la región, y eran truequeados todo el tiempo. O sea, como que la Navidad lo que más me gustaba era que mi abuelita me mandara a donde las vecinas, a la comadre, a la tía abuela y demás, era porque siempre había algo que traer para la casa. Y mi abuelita siempre tenía algo que enviar para el otro lado. Entonces, todo lo comunitario no siento que fue algo aprendido ni una pregunta adelante, sino fue una cuestión en la cual yo crecí. O sea, y me pareció bien interesante, y algo que sí me movió el piso fue un día que me encontré con Camilo Martínez y Gabriel Cea en Bogotá y me dieron un CD de software libre. Entonces, era la primera vez que me hablaban, acababa de llegar a estaba haciendo, pues había terminado la universidad, pero estaba haciendo como un trabajo en Valle de Tenza, trabajaba con la Universidad Pedagógica en Educación Rural, y hacía mucho tiempo que no me veía con ellos, y me dicen, mira, tengo este compilado de software libre, compártalo. Entonces me dieron como, no sé, como 20 CDs, y yo, wow, pero la primera pregunta que yo me hice fue como, ¿cuánto cuesta eso? Porque pues, no tenía ni idea que era software libre, o sea, como, dije, no, esto es de truequear, y mira, tú le dices al otro que te dé un CD, que lo quemas, y que no sé qué, yo, o sea, ve, y eso me hace recordar a la época de mi abuela, cuando llevan cosas y traían cosas, me encantó, o sea, eso, porque era asociarlo, digamos, a ese cotidiano en el cual yo había crecido, y me parecía interesante más aún, porque pues, te colocaba en otro lugar, ¿sí?, con el otro, que era como de ser solidario. Y los pueblos campesinos son muy solidarios, y más en los momentos de crisis, América Latina con todo lo que ha vivido, y Colombia, digamos, con toda la situación del problema de tierras y desplazamiento y demás, las comunidades campesinas tienen un corazón muy solidario. Y de ahí en adelante viene como mi incursión, digamos, con este tipo de procesos que median, digamos, entre el arte, la tecnología y, digamos, lo comunitario. Por un lado, porque sí tuve mi descontento, digamos, con la universidad, porque sentía que eran como espacios muy cerrados. ¿Qué estudiaste? Yo estudié artes plásticas. Hubo varias preguntas que me hice, como, ¿el arte para quién? ¿Qué es el arte? O sea, como, realmente políticamente dije, no voy a hacer obra de arte, no me interesa, no quiero que me la coloquen en ninguna sala de nada, ni en ningún museo, no, o sea, no me interesa por la obra. Pero sí me interesé mucho por lo educativo, pero cuando empezamos, digamos, procesos comunitarios en Colombia desde el arte, a muchos se nos dijo como no pudieron con el museo y no pudieron con la galería. Y muchos asumían eso como aquellos que hacen tallercitos en las comunidades. Ah, que no existe para... Claro, ok. Y entonces era muy curioso porque para nosotros era una posición política, era como, no, esto es democratizar el conocimiento, esto es dejarlo libre, o sea... Y creo que fue como la primera intención, fue en Garagoa, que es donde yo crecí y todo, hicimos como las primeras exposiciones al aire libre, o sea, como, y lo hicimos también truequeando, como varios amigos de Bogotá nos prestaron sus obras y a gente de la comunidad nos prestó el transporte, llevaban productos agrícolas de Garagua a Bogotá, y de regreso pues venían vacíos, entonces nos traíamos, digamos, los cuadros y esculturas y demás, y eso lo terminamos exponiéndolo en el parque del pueblo, porque no teníamos que pagar absolutamente nada y no teníamos que pedirle permiso a nadie. Y nos reunimos un grupo grande de varios amigos de la universidad y terminamos haciendo esto prácticamente sin un costo alto, digamos. O sea, fue como más el tiempo y la disposición. Eso fue como lo primero. Después, cuando estuve trabajando en Valle de Tensa, después de haber terminado la universidad, estuve en este proyecto que les contaba de la Universidad Pedagógica. Trabajaba en el día, pero después de las 5 de la tarde, pues quedaba como todo el tiempo así. Yo creo que nace, bueno, por un lado porque la televisión, o sea, lo único que quedaba era como ver televisión, y pues no, yo no soy así como un televidente, no me interesa, no veo, o sea, veo escasamente dos o tres cosas en la televisión comunitaria, no estaba produciendo contenidos, y sí había un grupo de jóvenes inquietos, digamos, alrededor de preguntas de sobre tecnología, sobre software libre y sobre lo pedagógico. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del 2007, que muchos de estos jóvenes pertenecían a la Universidad Pedagógica, que fue un proyecto bien interesante de educación expandida. La Universidad Pedagógica tiene su sede principal en Bogotá, pero desarrolló dos proyectos, uno en Valle de Tensa, que era de educación rural para jóvenes campesinos, y otro en La Chorrera, Amazonas, que era para jóvenes indígenas, para desarrollar una licenciatura en biología. Pero lo interesante de ahí era que los jóvenes no tenían que salir de su contexto, pues sí, lo tienen todo ahí. Entonces lo que se hizo fue que la universidad fuera hasta allá. Entonces fue un proyecto bien interesante, pero digamos, hablando digamos, en el Valle de Tensa, después de las 5 de la tarde nos quedaba como el tiempo para hacer cosas. Los chicos ya se habían inquietado con algunas preguntas alrededor de lo tecnológico, y como el espacio, digamos, universidad se queda tan corto, nos pareció interesante hacer un espacio paralelo a la universidad. Y nos reuníamos, el proyecto en su inicio se llamó Intensa, porque era de gente muy intensa, o sea, como así, o sea, realmente hasta el extremo, o sea, como, hasta que me llegaban, tuve casos de que llegaban a la casa a las 5 de la mañana, como, sí, o sea, como hacer vainas o salir a la 1 de la mañana del otro día, o sea, una cosa así de hacer. Y era bien interesante porque la pregunta, por un lado, surgió desde lo pedagógico, o sea, como esos procesos de enseñanza-aprendizaje de una manera horizontal, y la otra también porque muchos, lo que estaba comentando antes, de muchos laboratorios son desarrollados, digamos, en las ciudades, o sea, acá sucede un montón de cosas, digamos, en Medellín o en Bogotá, Cali o sea, las grandes ciudades. Pero digamos, en el campo es muy poco lo que sucede y muy pocos proyectos están enfocados en el campo. Laboratorios de medios, todos se van para... ¿sí? Bueno, eso hizo que nosotros nos sentáramos de una manera autónoma. No teníamos mucha experiencia. Es más, ni siquiera conocía el concepto de laboratorio, ni de Media Lab, ni nada. O sea, como hagamos cosas acá entre todos. ¿Qué es lo que te interesa aprender? ¿Qué es lo que interesó truequear? Y cada uno empezaba como a abordar un tema, empezaba a investigar y después lo que hacía era como compartirlo. Entonces se volvió como un muy fraternal la cosa. Duramos 4 años haciendo cosas y en una intensidad como de 3 veces a la semana, 4 veces, de 5 de la tarde hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Pero había un modo de hacer, era que todo lo que aprendíamos ahí, que era como el grupo núcleo, teníamos que ir a compartirlo en las escuelas de las veredas, o sea, del campo, o en colegios que pertenecían a la región. Como no dependíamos de presupuestos, porque años después fue que entendí que eso se podía gestionar y que podía uno, sí. Nosotros lo que hacíamos era montar bicicleta, montábamos todos los equipos, teníamos unos equipos muy básicos y nos íbamos entre los pueblos a desarrollar, digamos, los laboratorios y eso. Entonces, participantes eran jóvenes, y por género, ¿cómo estaba? Jóvenes y, o sea, mujeres y, o sea, estaba como cantidad, pues es que era como 50, no puedo decir 50-50, pero sí había participación de de a ver, era con jóvenes en inicio, pero siempre estuvo abierto a más gente, pero me parece, pues no sé, había una, bueno, había jóvenes, pero también había niños, que eso nos pareció muy interesante. Entre ellos había un chico que empezó desde los 9 años, Roosevelt Muñoz, que es la hora que todavía seguimos comunicándonos con él, y era bien interesante porque cuando yo estaba en la universidad, a veces no lo dejaban entrar a digamos a la sala de profesores, entonces él siempre me esperaba en la puerta. Pero ya con el laboratorio y todo, entonces él se empezó a vincular, entonces pues no necesitaba la universidad para ir a encontrarse a que sucedieran cosas. ¿Y cuando tú saliste de esa iniciativa, el proyecto continuó? ¿Qué pasó? Yo creo que primero nunca fue un proyecto, fue un espacio, uh-huh. Un espacio donde sucedían cosas. Yo creo que dejó fue una pregunta a las personas. ¿Era un espacio físico también? ¿Era un...? Fue bien interesante porque al inicio nos empezamos a encontrar como en el parque y eso, pero pues ya se nos desbordó la cosa. Entonces alquilamos, que es muy barato en los pueblos alquilar un sitio, muy barato, es que alquilé un altillo y pagábamos como $50 por el mes. Entonces ahí nos reuníamos y todos tenían la llave para ir y hacer cosas allá. Se desarrollaron laboratorios desde Processing, Arduino, manipulación de imagen digital, edición de video, fotodocumental, entonces muchas cosas se hicieron ahí, y algunas, pues yo no soy experto en todo, o sea, yo estaba ahí activando cosas, pero en un momento se creció tanto la cosa, que yo, o sea, acudí a mis amigos a Bogotá como, ayúdenme porque esto se creció, y fue muy chévere porque, digamos, Esteban Rey, que es un amigo muy muy cercano, que ha trabajado mucho tiempo en Arduino y en Processing, pues iba ya fin de semana, parchaba muy chévere, o sea, nunca hubo como, no había dinero, pero sí habían ganas, entonces se vinculó mucha gente, gente que conoce el proyecto, y dice, claro, la región es muy bonita, entonces, ¿cuál era el trueque? Que parchaban un fin de semana, se quedaban en mi casa, íbamos a comer a varios, o sea, yo les hacía, creo que lo que más recuerdan ellos y ellas, era la ruta gastronómica, porque si algo pueden recordar es que me gusta comer, y lo disfruto, y tú lo sabes, estuvimos en Mincalaya, si hay algo que me encanta es comer, o sea, como disfrutar los sabores, y eso era, era como el trueque que generaba. Entonces llegaban, digamos, amigos que según su tema compartían, y la responsabilidad de los chicos era que eso lo tenían que compartir con la comunidad, o sea, eso no se podía quedar ahí. Entonces nunca fue pensado como un proyecto, nunca, o sea, en ese momento nunca se preguntó que si esto era autosostenible, no. Era como que estaban sucediendo cosas, sucedieron durante 4 años, 5 años. Después muchos de estos chicos sí han terminado estudiando carreras por la línea de la comunicación, otros están haciendo más, algunos están haciendo maestría en tecnologías de la información, o sea, como que algo movió muy, bueno, ellos estaban estudiando la gran mayoría educación infantil, biología y educación física. O sea, no tenía nada que ver con tecnologías, ni con arte. Entonces eso fue muy delicioso porque era, pues era una mirada muy fresca todo el tiempo. Y tenía como esa capacidad de admiración, de sorpresa, de pregunta. Porque todo, o sea, todo era como un goce. Que creo que lo que estábamos conversando con Pedro ahorita es como eso, como que hay tanta información. Y aquí como había tan poca información, o sea, es lo poco que había se disfrutaba. Cuando hay demasiada información, entonces hay que parar y empezar a mirar qué de todo eso... que hay, pues nos asombra y nos moviliza. Y no había un currículo, no había nada, o sea, todo era como, vimos desde, yo recuerdo, un amigo que era experto en lengua de señas, y fue y nos dio el laboratorio, chévere, aprendí, ¿por qué no? Qué rico aprender esto. Después, no, un amigo estaba haciendo una tesis sobre cine de terror, y no sé qué, no recuerdo muy bien el tema, fue delicioso, o sea, como una amiga que acaba de llegar estaba en Inglaterra y había hecho como unas experiencias bilingües allá y toda la cosa, delicioso que nos cuente su experiencia, o sea, todo era bienvenido. ¿Qué nos quiere contar? Además que todo estaba desde luego, la oralidad era muy importante, ¿sí? como un espacio, nos sentamos a conversar, lo registramos todo, yo tengo horas de lo que hicimos, eso sí, éramos súper juiciosos registrando, tenemos audios, videos, las fotografías, pero no sabemos por qué lo hacíamos, era como, qué chévere, registremos y guardemos. Y después empezamos a vincularnos con radios comunitarias y con televisión comunitaria, pero fue cuando vimos que no había contenidos y que podíamos generar contenido, entonces era como, pero no había presupuesto, era como, golpeamos en las puertas de las asociaciones comunitarias y les comentábamos que nosotros estábamos haciendo cosas que se nos dejaban hacer cosas. Y como no habían contenidos, pues terminamos haciendo los contenidos. ¿Y de ahí para Moravia y no dos años más? Pues ahí en, digamos, en Sutatensa sucede un proyecto que se llama Transmisiones, que fue como un proyecto curatorial por Fernando Escobar, esto, María Clara Bernal y Juan Andrés Gaitán. Eran como, y hacen un proyecto alrededor pensándose, digamos, la radio como, como un espacio para la obra sonora. Y pues como yo estaba en Sutatensa, les pareció muy interesante desarrollar el proyecto y pues como tenían como muy buenas relaciones ahí en la región, entonces como... Entonces fue muy interesante porque hubo muchos artistas que empezaron a desarrollar varias experiencias, algunas de apropiación tecnológica, otros desde hacer creaciones sonoras, etc., que se iban transmitiendo en radios comunitarias del Valle de Tensa, en la región, en un pueblo que se llama Ubalá, que es de Cundinamarca, y en Tunja. Y esa experiencia es bien interesante, la pueden encontrar, les puedo pasar el material. Y ahí pues nos hicimos muy parceros con Fernando Escobar y él estaba haciendo la curaduría de acá de un proyecto que se llama Éxito in situ, prácticas artísticas contemporáneas. Y lo que hicieron fue llamar a 21 artistas del país que se preocuparan, digamos, en hacer diálogos con diferentes disciplinas. En mi caso era arte, tecnología, pedagogía y comunidad, digamos, era como lo que me interesaba en ese momento. O sea que fue como accidental, o sea, no fue como una cuestión buscada, sino, oye, mira, está sucediendo algo, me contó sobre la situación, digamos, de Moravia, en ese momento estaba la reubicación, entonces, pues me contó sobre el proyecto y yo me vine, pero venía, era por un año, o sea, era como una cosa súper corta, como que vine, o sea, todo ha sido como muy de sorpresa. Yo soy artista plástico, pero no tengo formación, digamos, de investigación. Pero a medida que fueron sucediendo muchas cosas, muchos de los ejercicios terminé haciendo investigación, pero no fue que la estuviera buscando, sino que fue sucediendo. Entonces, en inicio a lo que llegué a Moravia fue como hacer como un trabajo más desde lo etnográfico. Yo no sabía que eso era etnográfico, no quiere decir que no lea, pero pues nosotros tenemos otra formación. Entonces después fue que me dijo, ah, esto es etnográfico, lo que estás haciendo es investigación, acción, participación, etc. Y yo, ah, qué chévere, ya pues, sí, o sea, como que, claro, pues, creo que esa es la finalidad de los investigadores y teóricos, de darle nombre a las cosas, pero en mi caso era como más desde el hacer, era como, hagamos esto y pensarse vainas y ya. Pero en ese proyecto, una de las cosas que me pareció interesante es que el proyecto se llamó Susurros y era susurrarle historias a la gente. ¿Historias de qué? Pues de cómo se va a conformar el barrio Moravia. O sea, me parecía, pues si ya el morro iba a, ya no iba a ser, ¿sí? Porque iba a la reubicación, ya no iban a estar las casitas ahí, la gente la iban a desplazar, pues la historia, pues para mí era muy importante que la gente la conociera, digamos. Y empezamos a desarrollar las, digamos, las entrevistas y demás. Y había un grupo de hip hop ahí súper entusiasta que empezó a invitarme a la casa de ellos y empecé a ver que tenían laboratorios caseros. Pues todo eso así para mí ha sido como una sorpresa. Entonces era como, wow, qué chévere. Y graban y lo hacen de una manera autónoma y no tuvieron que ir a la universidad a recibir clases de ingeniería de sonido. Eso no quiere decir que, o sea, no estoy... O sea, todo es válido, pero pues ellos lo hicieron de una manera muy personal y porque había un gusto que los movilizaba. Y eso había generado muchos laboratorios, le llamamos laboratorios, pero al final eran estudios caseros. Y la otra era cómo se truequeaban también, o sea, como que el uno daba el micrófono, el otro daba el PC, el otro, bueno, en fin. Y de esa manera pues ya habían grabado varios temas. Entonces me pareció muy particular el modo de hacer, porque lo que estábamos haciendo en Valle de Tensa era muy similar. Claro que nosotros no nos habíamos colocado la pregunta, digamos, desde el hip hop. Es más, para mí era nuevo también el género y demás. Pero sí, lo que estábamos haciendo en Boyacá era recuperación también de músicas populares, pero lo que nosotros hacíamos era registro. Nos íbamos a donde el abuelito campesino que tocaba, no sé, música ganachicha, que es como un género muy popular, y lo grabábamos y le hacíamos una entrevista, ¿sí? Y lo subíamos a veces a la internet, o lo compartíamos entre el, bueno, o hacíamos CDs y los quemábamos y se los compartíamos a la gente. O sea, hacíamos como unos ejercicios, pero nunca desde la composición. Entonces lo que vimos acá nos pareció muy interesante y lo que hicimos fue colocar en diálogo a los chicos de Valle de Tenza con los de Moravia. Porque ya los de Valle de Tenza llevaban varios años aprendiendo, digamos, la herramienta y toda la cosa, pero también el pensamiento crítico alrededor de la herramienta, porque tampoco es instrumentalizar, digamos, las tecnologías, sino que era... Y nos pareció interesante porque en otro equiar, entonces los chicos de Valle de Tenza, la idea era, pues estuvieron viniendo acá y apoyaban, digamos, el proceso, y terminamos haciendo, fue un proceso que mezclaba aprender entre todos software para composición. En inicio era sonora, pero después terminamos que ellos querían hacer sus videos, entonces pues hagamos video. Pero entonces era muy interesante porque cuando empezaban a hacer sus videoclips musicales, lo que los movilizaba era verse representados en el video musical. Pero cuando terminamos todo el laboratorio, lo que más movió es qué tanto soy capaz de trabajar con el otro, qué tan las redes solidarias y el trabajo en red, que fue lo más difícil. Hubo gente que realmente quería aparecer en el video y no más, pero hubo gente que dijo: soy bueno en hacer cámara, soy bueno en hacer guión, soy bueno en gestionar cosas. Y es en el momento que creo que son de los procesos más afortunados, porque todavía veo jóvenes que de manera autónoma, después del proyecto, siguen haciendo cosas. O sea, y hay unos videos que, o sea, cada vez que uno de los chicos, Pino el Bardo, que cada vez que saca un video y lo coloca en su canal de YouTube, es como, wow, qué bueno este man. O sea, se sembró la inquietud y ya de manera autónoma siguieron desarrollando. Y los otros que, digamos, son muy buenos para la composición y para... que son varios grupos de hip hop, entonces cómo se empezaron a generar unas redes solidarias que todavía existen. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Entonces no era, lo importante no era tanto aprender la herramienta, sino, parce, tenemos que ayudarnos, estamos aquí, y estamos... Bueno, hubo muchas crisis porque eso tampoco todo fue positivo, o sea, como... Pero eso, o sea, la primera crisis es pensar que el que viene de afuera va a hacer la tarea, o sea, va a hacer el video. Y yo soy de, o sea, la pregunta pedagógica es diferente, es como, usted lo va a hacer, o sea, ¿pero cómo? Pues si no tengo computador, no tengo cámara, fresco, acá están. O sea, ya no hay excusa, pero es que yo nunca he cogido un computador, fresco. Entonces por eso estaban los chicos de Valle de Tenza y se sentaban ahí, me da fresco. Nos sentamos todos aquí y aprendemos, ¿qué quiere hacer? Entonces era muy chévere porque hubo un ejercicio que es, imaginen todo lo que quieran que aparezca en el video. Entonces hicieron como un storyboard muy básico. ¿Se puede tal cosa? ¿Puedo aparecer tres veces en el mismo cuadro? Claro que puede aparecer. Entonces, ya cuando se enfrentaron al problema, claro, eso implicaba de días, de hacer el ejercicio, de ser muy cuidadoso. Ya, pero usted lo quería hacer. O sea, no, lo vamos a hacer. Vamos a estar acá y lo vamos a lograr. Y muchas de las cosas se hicieron con elementos muy caseros. O sea, hoy en día en Moravia ya tienen un laboratorio de medios y esto. Pero en esa época no había un laboratorio de medios. Había unos equipos básicos, habían dos computadores básicos y ya, para de contar. Y no eran de, digamos, del centro cultural, eran parte de, digamos, de No Somos Más. Y a partir de eso, de lo mínimo, es más, era más como el trabajo de los jóvenes: ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a esto? ¿Qué es lo que lo va a mover? Si quieres sacar el video, pues lo vamos a hacer, nos vamos a sentar aquí a hacerlo, y si nos tenemos que pasar derecho, pues pasamos derecho. Y fue muy interesante porque se lograron 13 videos, unos de buena calidad, otros de no tan buena calidad, pero lo interesante creo que fue es que lo lograron hacer, lo hicieron ellos, estuvimos ahí todo el tiempo facilitando la cosa, y entre ellos empezaron a ver que tenían, unos eran más expertos en algunas cosas, como... yo recuerdo Romano, uno de los chicos le encanta la cámara, o sea, es como, y le gusta hacer cámara, entonces él se volvió como el chico que hace cámara para los videos. Pino es muy bueno para hacer guión y también para hacer cámara y todo. Pino es el teso para el otro, bueno, el que gestiona las cosas. Cada uno se volvió como experto en él. Y eso fue lo que, o sea, vine por una pregunta etnográfica y terminé fue desarrollando un laboratorio. A partir de eso me invitaron al Media Lab de Prado, a Ciencia de Barrio, que Alejandro Duque y Aniara Rodado como que me, pues, linkearon, y esto, bueno, y fue la primera, para mí fue fascinante verlo del Media Lab de Prado, porque pues era un lugar donde estaban sucediendo muchas cosas alrededor de la investigación, de, bueno, todas esas preguntas de tecnología, pedagogía, ciencias sociales, desde lo político, el hecho de que hay una posición política desde el software libre, bueno, y pues claro, me trajo otra pregunta, o sea, fue para mí fue como moverme a otro lugar. Llego acá y empiezo a, en ese momento, ¿cuál es? Que lo de Moravi fue de muchos años, fueron como 5 años, entonces sucedieron muchas cosas. Bueno, en inicio fue 2008. Entonces, en inicio viene lo etnográfico con esa pregunta y los sonoros, después viene el video, después, bueno, y a medida que iba avanzando, lo que nos dimos cuenta es que el proyecto del Centro Cultural Moravia es increíble como centro piloto y todo lo que ocurre ahí, pero los chicos sentían que necesitaban un espacio más autónomo, o sea, y eso es importante, o sea, como es importante que sucedan esos espacios culturales, pero no pueden ser los únicos. Y eso fue como un análisis que ellos, como, ¿por qué? Porque de pronto necesitan ensayar y pues claro, hay sobre oferta de, sí, a veces no habían, digamos, a veces no había espacio para que ellos ensayaran, bueno, y ahí surgió que por qué no hacer un centro cultural nómada, y ahí nació, eso fue como la última etapa, porque estábamos pensando, digamos, en, me llegó el Media Lab y dijimos, ¿por qué no hacer un Media Lab acá? Intentamos hacerlo, pero no logramos, digamos, desde la gestión, porque pues igual eso implica unos costos, tener un espacio físico y todo, no se logró. Pero entonces dijimos, pues nada, pues ¿por qué no hacemos un laboratorio nómada o un centro cultural nómada? Lo pensamos así. Y se hizo un proyecto que se llamó Tricilab. Entonces fue bien interesante porque, primero fue a partir de un, pues sostener una bicicleta es, sí, o sea, no implica, ni hay afectación del medio ambiente, o sea, eso es como tener fuerza y mover la bicicleta. Y la otra, pues, ¿cuál era la intención? Y era que ellos querían, digamos, desarrollar o laboratorios con, ya expandidos en la comunidad, querían hacer microconciertos y poder cargar con los equipos y demás sin depender, digamos, de un lugar, digamos, que no está, o sea, ahí lo preocupante es que no sea el único lugar que esté haciendo cosas. Ellos querían de hacer cosas de manera más autónomas. Se hizo todo el proyecto, fue como un año trabajando y se dejó la estructura del Tricilab, que eso también te lo puedo mostrar. Y ahí estuvo un colectivo que nos ayudó, de diseñadores industriales, colectivo Ante el Jardín. Y se hizo como diseño participativo, o sea, como que la gente iba bocetando y entre todos íbamos como colocando ideas, que lo que se quiere, hasta que se logró, digamos, el Tricilab. Y de ahí en adelante lo interesante es que los chicos se lo van a apropiar. Entonces es la hora que ya tienen aquí, pues tienen BioBin, tienen Sistemas Unidos, bueno, tienen un montón de cosas ahí y están desarrollando un montón de vainas desde siembra de árboles hasta, no sé, clown y demás. O sea, como que se volvió un pretexto para hacer cosas ahí en el Centro Cultural, pues en Moravia, no en el Centro Cultural, sino en Moravia. Y eso fue, creo que, lo último que sucedió, digamos, en Moravia, pero pues estaríamos hablando de 5 años de preguntas y de crisis también. Claro. Y ahora, por ejemplo, que das clases en la universidad, ¿tú intentas llevar estas metodologías así a la hora de transmitir conocimiento? ¿Cómo te influenció, digamos, esa dinámica en tu trabajo actual? Yo creo que la primera pregunta pedagógica que me movió mucho fue cuando conocí sobre construcción social del conocimiento. O sea, porque vuelvo otra vez a lo que, digamos, a mi infancia, digamos, en el campo, y era que... pues las redes entre la comunidad campesina son solidarias, son de acercamiento, hay mutua ayuda todo el tiempo. Cuando escucho el término de construcción social del conocimiento, me pareció muy interesante porque era como, ¿todos construimos? Sí, wow, eso me interesa, sí, porque ya no había como esa figura de vertical, y que muchas veces me molestó, o sea, como, y en la universidad, digamos, creo que por eso no terminé haciendo obra y bueno, mil cosas, porque pues había una cosa ahí como de poner un culto, digamos, a la obra de arte o al artista, digamos, como que... Y cuando uno empieza a pensarse, digamos, en el trabajo comunitario, se desdibuja. O sea, cada vez que uno trabaja más consciente y más políticamente dentro de lo comunitario, ya no hay un nombre alrededor de sí, esto no es una obra, esto es un montón de gente haciendo cosas, uno está ahí como formulando preguntas y ya. Frente a eso, digamos, una de las cosas bien interesantes que sucedió, digamos, en Moravia, es cómo enseñar, cómo enamorar. Y más que muchos de esos jóvenes habían salido, digamos, del espacio educativo, algunos habían estudiado el bachillerato, otros no lo habían terminado, otros, o sea, había de diferentes. Y cómo volverlos a enamorar, porque ya la educación se vuelve como, no, esto no me interesa, no... Y eso es, creo que fue el reto más grande. Por un lado también, o sea, hubo otra angustia que uno pensaría que en un país que todo el mundo ya estamos alfabetizados tecnológicamente, y etc. Y eso es una gran mentira, porque yo recuerdo el primer día que hicimos el laboratorio y que los chicos se quedaron, y muchos de ellos no o sea, no movieron muchas cosas. O sea, yo estaba haciendo como, mira, hagamos tal cosa y esto. Y vi a muchos chicos quietos como, ¿y qué pasa? Y no, es que nunca hemos entrado en un computador, o sea, no hemos, esto es muy nuevo para nosotros. Entonces fue como volver desde cero y decir, wow, eso que nos dice, digamos, el Ministerio de Educación, o cuando hablamos de que hay una cobertura, pues no es cierto. O sea, la verdad, hay mucha gente que está por fuera de eso. Y bueno, también es importante que estén por fuera, porque al final no todo el mundo tiene que estar metido en este tipo de procesos de alfabetización tecnológica. O sea, lo mismo que si todos los contenidos tienen que estar en la internet, la misma pregunta. O sea, como lo digo en el sentido, digamos, de saberes campesinos o saberes indígenas, que ya hay como una preocupación muy grande que todo tenemos que subirlo, pues ¿para qué? O sea, ¿para quién? O sea, como... Entonces, aquí lo que ocurre, aquí en Moravia, eso fue una preocupación muy grande, porque era como, bueno, ¿cómo enamorar? ¿Cómo volverles a Y realmente fue un proceso de mucho enamoramiento, de mucha dedicación, digamos. Primero, uno viene con todo esto de autonomía en el aprendizaje. Sí, deje usted un ejercicio en un barrio o un grupo de chicos y vuelvan 15 días a ver si lo han desarrollado. Entonces fue como, no. O sea, como que hubo muchas preguntas que tocó, no, hay que reformularla. O sea, no, ¿qué es lo que está pasando? Pues claro, unos ya no querían aprender, o cómo formular otra vez como el amor por hacer este tipo de cosas, como, y más, digamos, cuando uno quiere hacer ejercicios de investigación, sin que yo sea investigador y esto, pero era muy interesante porque empezamos a hacer pequeños ejercicios y al final cuando sucedieron las cosas, digamos, ya las conclusiones, lo interesante fue decirle a los chicos como, hicimos investigación, ¿por qué? Por esto. Y empezamos a, ¿en serio? O sea, ¿todos somos investigadores? Sí, todos somos investigadores. Entonces también fue como horizontalizar y hacerlo más cotidiano, porque era en relación, digamos, de la investigación, hay un imaginario que los que investigan son por allá los genios, o sí, este de bata blanca y de gafas. Y, sí, hay como unos imaginarios de representación del investigador, pero no se veía que en el cotidiano estábamos haciendo investigación. Entonces todo el tiempo fueron retos. Los retos también con las problemáticas, digamos, que tenían en el contexto, que son bastante complejas. Muchos de los lugares, digamos, barrios, no solo en Medellín, sino a nivel nacional, pues viven unas complejidades en torno a una problemática social que ha vivido Colombia durante muchos años. Y eso afecta mucho, digamos, en estos espacios de laboratorio, porque pues hay unas preguntas transversales, o sea, ¿voy al laboratorio o no voy? ¿Esto qué incidencia tiene? Y si estamos hablando desde lo político, ¿hasta qué punto podemos hablar y tener un pensamiento crítico sin que se nos señale, digamos? Entonces hay que hacerlo con una sutileza y a veces ciertos términos ser muy cuidadoso. Entonces como que había un cuidado con el término, un cuidado con la persona, una sintonía también en el cotidiano, porque en ese caso, digamos, jóvenes en los cuales... Como un grupo de, digamos, como un grupo de personas podía ir liderando y los otros iban detrás, como, sí, como acercándose, digamos, a todo lo que estaba ocurriendo ahí. Cómo entender lo colaborativo, cómo entender los bienes comunes. Eso es que hay muchas cosas que se colocan en teoría, pero que uno, cuando ya está trabajando en comunidades, un bien común, coloque solamente un bien común en comunidad y en un proyecto y alejarse a ver qué pasa. Un micrófono. vamos a hacer un estudio portátil, y se, digamos, se donaron, se consiguieron, o lo que sea, digamos, los equipos. Y si no hay un espacio, digamos, de como de concientizarse que es un bien común, pues eso termina siendo un peligro, una, o sea, complicado, digamos, para la misma comunidad. El hecho de lo colaborativo, eso es claro. Ya, creo que muchos nos hemos tenido crisis con lo colaborativo. Desarrollémoslo en lo comunitario, y no es tan fácil. Porque pues igual también la educación tradicional nos enseñó otra cosa, o sea, como una educación más hacia lo competitivo y no una educación más hacia ayudarnos los unos entre nosotros, digamos. Entonces había muchos retos, digamos, Moravia fue una escuela muy grande para mí todo el tiempo. O sea, yo me iba con más angustias que con... Si todo era como, ¿cómo lo hago? O sea, todo era, ¿cómo lo hago? O sea, todo el tiempo, ¿sí? Otro también es como las comunidades han sido muy manoseadas todo el tiempo. Y desde el inicio y hasta el final, siempre la pregunta fue esa, o sea, como... Y este que viene de afuera, claro, uno es el de afuera. Pero ¿cómo hacer y ser muy cuidadoso con el otro y empoderar y decir, usted es el, o sea, usted, estamos haciendo un proyecto autónomo, si es autónomo, hágalo, o sea, y por lo consiguiente en el momento, eso también me enseñó en qué momento ya salir del proyecto, sí, decir, ya son ustedes tienen que, o sea, pero son preguntas que fueron prácticamente, o sea, fueron 5 años de muchas preguntas. Ahora en los espacios, digamos, ya académicos, formales, pues viene el mismo problema, o sea, el trabajo en red, lo colaborativo, el pensamiento crítico alrededor de las tecnologías, ¿sí? Y una diferencia, me parece, también es que el grupo en la universidad no se forma por afinidad, sino que está conformado, bueno, inscriptos a este curso. Claro, y hay unas grandes diferencias, o sea, de la universidad les toca, o sea, les toca, hay unos créditos y esto. Yo creo que el reto, digamos, no solo lo que sucedió en Moravia, sino también lo que sucedió en Valle de Tenza, en Boyacá, y en Bogotá, porque nosotros tuvimos también un nodo en Bogotá, es cómo sostener a partir del enamoramiento. Yo hablo de eso del enamoramiento, pero era así, o sea, como... Sí, mantener el entusiasmo, ¿no? También. Claro. Pero hay una seducción en esto también, ¿no? Entonces, el enamoramiento viene después de la seducción, ¿no? Ah, ok. ¿Qué son tus maneras de... cómo seduces? Es que eso... Los tips, ¿no? Los trucos de seducción, Alejandro. ¡Wow! Claro, o sea, como... Bueno, en Boyacá con comunidad campesina. Yo creo que empezamos mucho o sea, al inicio, su estructura tenía que ver con análisis de medios. Y empezamos a coger, digamos, los noticieros y empezamos a desestructurarlos y mirar como el esqueleto de cómo se produce un noticiero. Y fue tan impactante ese ejercicio, pero era entre todos haciéndolo, que muchos de ellos comentaban que habían dejado de ver noticieros y que se les había vuelto un problema en sus casas, porque claro, se han vuelto tan críticos frente a lo que estaba sucediendo alrededor de la noticia, que sus padres decían, pero ¿por qué dice que eso no es cierto? Porque claro, hay una cuestión de verdad desde los medios de comunicación y en muchos lugares de verdad lo sumen así, o sea, si lo dijo el noticiero, si está escrito, es más, ese lema de lo escrito está, pues es fatal, porque pues no, pero eso está en un libro o eso está en un noticiero, entonces es inamovible. Entonces fue muy interesante, ese ejercicio fue uno de los primeros ejercicios de seducción, porque era entender qué había detrás, y eso detrás, o era, pues... mediaba de una manera para bien o para mal, y que si uno podía transgredirlo, digamos, los noticieros tenían una intencionalidad, pero si nosotros teníamos, le damos las radios comunitarias y la televisión comunitaria, pues nosotros también podíamos hacer una mediación para otro lado. Sí, también es una estrategia para que lo descubran por sí mismos. Sí, todo el tiempo. Tú llegando con el discurso ahí ideológico, sino como estimulando así que el autodescubrimiento. Sí, ahí está, además que yo también estoy descubriendo, porque muchas de las cosas, eso fue otro, es que voy recordando, un año estábamos ya muy agotados, y, ahí estaban otros amigos, Miguel Mejía y Alex Trujillo, estaban muy agotados, porque a veces los laboratorios se vuelven una fórmula, y sucede, hay muchos que ya el mismo laboratorio lo replican en todo lugar. Entonces, nosotros, como es más del asombro y de preguntas nuevas, digamos, pero pues llegó en un momento que ya era como, bueno, esto ya se está repitiendo muchas cosas, y nos colocamos en la tarea de empezar a enseñar cosas que no sabíamos. Entonces fue súper divertido, porque de una nos colocó en un plano a pues aprender. O sea, aquí todos no sabemos, o sea, no sabemos tocar guitarra, listo, no sabemos ninguno. Ya miremos cómo aprendemos y salimos de este problema. ¿Sí? Entonces, creo que no solo fue de parte de ellos, sino de todos. Muchas de las preguntas yo tampoco las sabía, las respuestas, digamos, de ellos. O sea, como, digamos, esta misma producción de televisión comunitaria, pues sí, yo sé editar y esas cosas, pero yo había cosas de transmisión y etc. que yo no sabía. Es más, desde la misma legislación. Sí, o sea, como, pues listo, aprendamos y hagámoslo. Y entre todos íbamos como construyendo eso. Yo creo que eso fue muy importante. Nunca, y la otra siempre como una responsabilidad entre todos. O sea, esto se cae en la medida de que nosotros no estemos entusiasmados. Y la otra que hubo, sí fue muy importante, digamos, el espacio de encuentro. Sí hubo un lugar de encuentro, digamos, como físico, que era para todos. O sea, cuando hablaba del altillo, saber que ahí nos íbamos a encontrar. Entonces era muy chévere porque uno los veía trabajando ahí, o digamos en Guateque, pues sabían que podían llegar al sitio donde ya estaba y ya. O sea, como que no había horarios, no había... Era muy orgánico, siento que era como eso, como un chico se levantó y le pareció bien, como, bueno, ¿por qué en la tele están haciendo tal pregunta? Yo la quiero abordar, y se ponía en esa, o algo que sucedía en el cotidiano que le movía una pregunta. Entonces no era una cuestión así como muy fija, era como, es que me hace recordar también a mis abuelitos, era como muy orgánico todo lo que se preguntaban. O sea, salían, no te decían vamos a dar la clase de botánica, ellos salían y te llevaban, y en el recorrido por la vereda te iban diciendo, mira, esta plantica sirve para tal cosa. Yo conozco mucho de plantas, pero las aprendí fue con mi abuela, ¿sí? Y no fue en una clase magistral de plantas, ¿sí? Era como eso. Sí, con la vivencia. Uh-huh. Y a la última, si quieres contarme un poco de esta investigación que estás haciendo sobre acción cultural popular en Ecuador. Bueno, no fue, acción cultural popular es en Colombia. Ah, perdón. Okay. Ay, lo noté mal. Sí. Claro, y bueno, de esas sorpresas que uno tiene... bueno, Sutatensa aquí ha hablado del sitio donde yo nací, que es Garagoa. Mi familia es de Macanal. Y era bastante particular, que es una experiencia muy interesante a revisar, pero que yo, siendo de la región, yo la conocí muy tarde, como a los 25 años. Y mi pregunta fue, bueno, ¿por qué una experiencia tan importante, digamos, para América Latina, y nosotros que estamos como vecinos acá, que implica como 30 minutos de carro llegar al pueblito de Sutatensa, porque no conocí esta experiencia? Y empecé a preguntarme, claro, ya me había hecho preguntas desde, digamos, desde lo pedagógico, desde la pedagogía crítica, la pedagogía popular, o sea, como que estaba investigando, mi formación es de artista, entonces muchas de estas preguntas, además, eso fue bien interesante, el arte... Siento que se me queda muy corto para contestarme cosas, entonces me tocó acudir a la pedagogía, hoy en día a las ciencias sociales, hay muchos, y ya, desde la tecnología también los acercamientos, o sea, como que había muchos campos que tuve que abordar, pero fue también como esa exploración personal. O sea, como este año me voy para tal lado porque creo que no sé, que tengo que resolver cosas, que necesito que esa disciplina me ayuda a deslocalizarme, digamos, en las formas de pensar. Cuando sucede lo de Sutatensa, regreso, empiezo a trabajar en Sutatensa realmente por el proyecto de la Universidad Pedagógica, y claro, vivía en este lugar, prácticamente fueron 5 años ahí. Entonces, todo el pueblo hablaba sobre Sutatensa desde una nostalgia. Fueron prácticamente desde 1947 a finales de los 80, principios de los 90 que duró el proyecto. Pues es un pueblo que tiene toda una vida alrededor de un proyecto. Además que el pueblo es muy pequeño, estamos hablando que el proyecto es la mitad del pueblo, imagina. O sea, son como 8 cuadras o 10 cuadras, es muy pequeño el pueblito. pero todo el mundo hablaba sobre lo que había ocurrido y lo que les había transformado sus vidas en cómo pensarse como campesinos, ¿sí? Y cómo habían llegado, ¿sí? Habían llegado como desde intelectuales, investigadores, de todas las líneas, todos preguntándose alrededor del campo, que eso les parecía. ¿Puede ser que se termine el...? ¿Sí? No. Ok. Todos alrededor, digamos, del tema campesino. O sea, como... Y eso de una, pues claro, yo mismo me autocritiqué como... si estoy aquí al lado, nunca me he hecho la pregunta, y eso es un proyecto fascinante. Y después de haber conocido lo de los Media Labs, los laboratorios y demás, pues empecé a mirar que eso, o sea, tenía mucho de laboratorio, tenía mucho de, digamos, es más, cuando hablaba de laboratorios nómadas, ellos tenían un Atpomóvil, que era un carro que lo habían implementado para hacer registros sonoros, entonces lo llevaban a las veredas, y si habían fiestas campesinas y demás, grababan eso. Es increíble, yo decía, esto es fascinante, o sea, como, y eso de los medios combinados para la educación, o sea, tenía un sentido, o sea, como, no era para joder al otro, no era para manipular, esto era para educar. Y eso me hace una, yo creo que eso me transformó, y eso me ayudó muchísimo para hacerme preguntas también desde No Somos Más, que fue como el espacio que, porque era como, bueno, claro, yo lo hice de una manera micro, o sea, ADPO es, la cobertura fue a nivel nacional, y se hicieron preguntas bien interesantes desde economía campesina, desde cómo hacer que su granja sea autosostenible, sea una granja, pues esos conceptos de granja integral en algún momento, lo productivo, etc. Bueno, había cosas que también, pues uno también indagaba, pues tampoco, pues hay cosas que estaban, que uno veía que estaban muy interesantes y otras que decía que hay que mirarlas de una manera muy crítica, pero el momento histórico, y más aún que en un país donde la pregunta hacia el campo, pues se demoró mucho tiempo, digamos, desde lo educativo, lo científico, lo investigativo, es más, todavía, y vemos que no hay una preocupación seria, digamos, en los temas del campo todavía. Entonces, eso hace que el proyecto me interesaba mucho, porque pues es un proyecto que nace en 1947 y empieza a generar una movilización alrededor del uso de los medios. En este caso estaríamos hablando de un periódico que se llama El Campesino, estaríamos hablando de Radio Sutatensa, estaríamos hablando de una biblioteca personal de 92 fascículos que cada uno lo cambiaban por un fascículo por un huevo. Tenían como un sistema de cartillas que tenían sus discos, entonces eran un sistema multimedial, o sea, lo que hicieron. Y lo interesante era que estos paquetes educativos pues llegaban a todas las veredas se inquietaban, digamos, por la educación, y sus contenidos tenían que ver con el campo, que eso me parecía muy interesante porque no era como una educación traída de otro lugar, sino era una educación para el campo, desde el campo para el campo. Y en ese momento no había otras opciones de educación, ¿no? No habían otras opciones, además que también por... digamos, tener una escuelita o sea, hoy en día ya hay más cobertura, digamos, educativa, pero estamos hablando de 1947, pues fue todo un proceso, y también de la misma geografía colombiana, pues era más fácil llegarle, digamos, desde la radio que tenerle un profesor a cada familia. Entonces como que había toda una serie de cuestionamientos y que pues igual a mí me interesaban. La pregunta que me estoy haciendo es, ¿cuáles son, tienen que ver con los modos de representación que fueron generados en el periódico El Campesino en la década de los 80? ¿Y cómo eso construye un campesino antes y después de esa fecha? Y que eso, de cierta manera, ¿de qué manera incide, digamos, en los movimientos campesinos hoy en día? Y ver, digamos, movilizaciones como las del año pasado, del paro agrario. Año pasado no, fue hace 2 años, ¿sí? Lo del paro agrario, que de cierta manera nos deja una pregunta abierta al pueblo colombiano sobre una comunidad campesina crítica, política, social y demás. O sea, ya no son solamente la comunidad campesina productora, sino cultivadora de ideas, que eso es bien interesante. Y pues mi sospecha es que este tipo de procesos pues dejaron una herencia frente a ese... tipo de conciencias, digamos, políticas. O sea, y es muy curioso porque cuando hablábamos, digamos, del paro agrario, en las entrevistas, en el material que estuve revisando, y los medios de comunicación asumían que cuando había, digamos, un planteamiento crítico desde la comunidad campesina, los medios de comunicación, digamos, en el paro agrario, asumían que habían otros entes externos que estaban generando influencia en el pueblo campesino. Y es muy, muy particular porque es como pensar que los pueblos campesinos no tuvieran autonomías de pensamiento crítico. Eso fue una de las cosas que me parece muy particular, y los medios de comunicación todo el tiempo lo estaban como, parece ser que están influenciados de tal y tal ideología. O sea, los pueblos campesinos todo el tiempo hemos sido pensadores, todo el tiempo. Una de las cosas interesantes que me gustaría acotar, digamos, de lo que sucedió en Valle de Tenza, es cómo pensarse, y a ver, el término de neocampesino, o la neocampesinidad. Y es bien interesante porque, digamos, desde el espacio, todo el tiempo estuvimos como colocando sobre la palestra, digamos, qué es ser campesino. Y ese tipo de discursos son bien importantes, ¿no? Como digo, esos son ejercicios muy pequeños. Estamos hablando en Boyacá, alrededor de que 30 personas tenían incidencia, digamos, no todo el tiempo, o sea, si nos reuníamos, llegaban de 10 a 11 personas, pero más o menos había un flujo de 30 personas. Y acá, digamos, en Moravia estaríamos hablando también como un flujo de 30 personas. Constantes habían como 15. Y en Bogotá tenemos un flujo alrededor de 10 personas. Sí, constantes como 5. Era más pequeño el de Bogotá, que fue la última experiencia que... Pero eso que sucedió, digamos, en Boyacá era bien interesante porque colocar sobre la mesa en discusión qué es ser campesino y, es más, en algún momento era quién era más campesino que el otro. Yo recuerdo un momento esa discusión. Para mí era muy fascinante, me llenaba de mucha fascinación. Es porque cuando estaba adolescente, hablar de campesino era muy peyorativo, era como ser campesino, campeche, eso se asociaba con lo desordenado, con lo sucio, con lo atrasado, con el mal olor, etc. Había una cantidad, eso era campesino, con lo ignorante, o sea, y ver, digamos, en estas discusiones que los jóvenes se peleaban quién era más campesino que el otro, era una cosa muy, muy fuerte y muy interesante. Y ver que hay una línea muy fuerte hoy en día preguntándose eso. Yo creo que eso fue de los logros más interesantes, y pues alrededor todo lo de la inquietud hacia la investigación, la inquietud de la pregunta crítica, el de la apropiación, eso fue muy importante. Otra de las cosas es como, lo podemos hacer. O sea, nosotros podemos hacerlo, o sea, no necesitamos entes externos. Si alguien nos ayuda, bienvenido. Si no viene, bienvenido. O sea, como todo está en la medida que nosotros somos los que estamos activando las cosas acá. Eso fue muy importante. Otra, digamos, posiblemente lo que sucedió en Medellín con Moravia tuvo más, digamos, más fuerza en trabajo colaborativo, trabajo en red y demás, pero porque la cultura paisa tiene una cosa muy arraigada en el trabajo con el otro. Es muy, o sea, como que siento que un proyecto comunitario acá funciona muy rápido en comparación de otras regiones de Colombia. Boyacá, o sea, es lo interesante de ver, digamos, en Boyacá, el proceso que, o sea, ambos tuvieron 5 años más o menos de tiempo de estar ahí haciendo cosas. Y en Boyacá siempre fue más difícil, porque culturalmente, pues viene es una cultura más ensimismada. Es más difícil trabajar en red, sí, es como muy individual, digamos, su misma cultura, y eso hizo que los procesos fueran muy lentos. Otra que yo siento también es que, digamos, en Medellín, por la misma situación de la crisis en torno a la situación social que vivió desde los 80 y 90, también generaron otro modo de apropiación y de conciencia frente a lo político, a lo social, si al territorio. Hay una otra manera de... En Boyacá, digamos, en la región, yo estoy hablando de Valle de Tenza, no hemos vivido momentos tan fuertes, digamos. Hemos vivido situaciones, pero tan fuertes. Y eso hace que también se tranquilice, digamos, la comunidad. Entonces, como todo está bien, pues no hay que hacer, no hay que unirse con el otro. Yo siento que los momentos de crisis son muy, muy positivos, digamos, para la activación de procesos comunitarios. Entonces, como que podía mirar, no quiere decir que el uno sea más positivo, digamos, o sea, que se logró mejores cosas que el otro, pero hubo una naturaleza diferente. Con un proyecto que desarrollamos en el Amazonas, fue en la Chorrera Amazonas, fue muy interesante porque con todo esto que uno empieza a hablar, empieza a indagarse sobre lo colaborativo, trabajo en red, construcción social del conocimiento, etc., todo. Y cuando uno llega, digamos, a la comunidad indígena, lo que yo aprendí fue a escuchar, porque tenían mucho que decir. Entonces yo decía, ¿qué vengo a enseñar acá? Porque pues igual yo iba a unos procesos de formación y yo dije, no, pues acá no hay nada que hacer, o sea, aquí hay que escuchar. Y ya, y de pronto en algún momento levantar la mano para poder que me expliquen otra cosa, porque hay muchas, era bien interesante, digamos, y me... Creo que eso me colocó, digamos, en otro lugar de pensarme. También el rol que uno tiene como docente o como investigador o como activista social, o sea, ¿dónde voy a estar? Hay lugares donde uno tiene que colocarse la bandera y arrastrar, hay otros que uno se tiene que callar, otros lugares que uno tiene que activar. Eso depende, digamos, del contexto. Y una de las cosas que aprendí en el Amazonas, que creo que eso fue... Perdón, ¿cuándo era este? Eso fue en el 2009. Fue con un anciano huitoto, que a mí me parece que es un tratado de pedagogía, porque él decía, o sea, nosotros nos fuimos como en chalupa, como una hora río abajo, o río arriba, porque al final no sé, o sea, en esa oscuridad no sé para dónde va. Llegamos a una maloca, y recuerdo que esa noche el anciano nos decía, he trabajado toda mi vida para que mi palabra sea dulce, pesada y profunda. Para mí era como, o sea, me resumió toda la pedagogía, era como una palabra dulce que es la capacidad de enamoramiento, ¿sí? De, tú lo decías como seducción, ¿sí? de seducir, pesada, o sea, porque se queda, no es una palabra que se va, sino que queda ahí, y profundo, o sea, wow, o sea, y la otra, cómo la palabra tiene tanta importancia en la medida que moviliza, y por eso en las noches a las 7 o bueno en horas de la noche el anciano está ahí desde su asiento el pensador esperando, porque está madurando la palabra. Entonces, eso me pareció fascinante, porque claro, me devuelve otra pregunta, que es, pues creo que mucho del truco fue que parte de los laboratorios fueron también laboratorios de palabra, o sea, como que todo el tiempo la oralidad fue muy importante, el hacer se estaba haciendo, pero pensando y hablando todo el tiempo, ¿sí? No, o sea, había flujo de cosas. En algún momento sí intentamos hacer algunos ejercicios ya de aterrizar la cosa como escritural, pero somos, digamos, las culturas indígenas y las culturas campesinas son muy cargadas de la oralidad, y eso nos ayudó muchísimo, digamos, como ser muy buenos conversadores todo el tiempo. Y cantantes sí. También. Y cantantes, sí. Y bailarines. Y de todo. Bueno, muchas gracias. No, a ti.